casa de mi bebé por mí. Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir. Y yo voy tras de ti. Cae la noche y yo voy tras de ti. Ya tus amigas se te viven por mí. Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir. Y yo voy tras de ti. Coqueta, voy por ti, soy tu adicto, tu veneno. Y voy a devorar con que tu país me ponga freno. Yo soy tu gante, tú mi amo la heno. Y si tu novio rebulea, los rifles suelo. Coqueta, a fuego lento te seduje. Esta sábana mojada te induje. Coqueta, te beso el cuello y tú ruge. ¿Tú crees que tu aguante le empuje? Coqueta, lentamente te estoy cazando. Yo soy el padre, lo sigo matando. Guarillas del colegio me están tentando. Yo doy pa' toa, yo estoy vivo y peleando. Cae la noche y yo voy tras de ti. De tus amigas se te vive por mí. Toco tu cuerpo y yo no puedo fingir. Te estoy pasando el rolo, Luni, deja lo que se diga.